Ya no lo conocemos. Sí, sí. Panita. Diversidad, no hay criterios para amar, porque al final amar es solo amar. Siguiendo los estatus de la tradición o del corazón, no de las condiciones, hombre falta, no, hombre pantalón, uniones masculinas, sí, conexiones femeninas, sí, se le atracción a Dina, ya que la pasión germina, niña, porque contra todos a las fuerzas terminan en riña espira. No te extrañes, es mentira, cada quien a cada cual, los sueños, los sexuales, el gusto personal como una obra conceptual. Yo soy hetero y tú amo la mar, es cosa de uno, no, no de otros al final. No somos todos tal cual en esta comunidad. La calidad es la que da calidad. La calidad cuesta la más seguridad para evitar lo que el SIDA da. Tu vida va, tu vida vale a más que se duela. Felicidad, yeah. No hay criterios para amar. Aquí se duela. Porque al final, amar es solo amar. Tocan temblando, sus manos van hablando, dos corazones galopando, olvidándose de que muchos están luchando. Les acompaña una estrella en el cielo. Esta noche donde la neblina empaña, solo es testigo la luz que luz ilumina, la fuerza ya se percibe en lejanía. Hay que informar, no ocultar, tolerar, no reprimir, opacar. Sé que a muchos les es difícil tolerar. Hombres que se besen en el bar, mujeres de la mano en el parque forestal. Amar es solo amar. Sexualidad. Somos hombres y mujeres que proclamamos la igualdad. Yo, sexualidad. Vamos hombres y mujeres. Oye, Seo, pasemos algo más relajado. Bueno, relajado. Pirosca, Carioca, Mérida. Sí. Latinoamérica. Colombia, Venezuela, Haití, Chile, Argentina, Bolivia, Perú y así. América Latina es un continente con mucha energía. Una sola lengua, un solo power. Una energía. Yo sé que mucha gente no nos conocen y les vamos a dedicar este tema con todo el amor. No me saque la pantaleta, baby.